esta masacre. Así que le damos la bienvenida y le damos los buenos días a Daniela. Daniela, ¿qué tal? Hola Ignacio, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, muchas gracias por atendernos. Y bueno, contanos un poco acerca de esta. En realidad, dije varias fotos, pero es una, que es la que sale el policía, ¿no? Como riéndose con el cadáver. Creo que era de Maxi, ¿no? En este caso. Sí, una foto tremenda, tremenda que es de Sergio Kowalewski, el ruso, que le dicen. Y sí, la verdad que, no sé, yo desde que tengo uso de la memoria que vi esta foto que me causó mucha indignación y por eso también la elección de esta foto para el análisis y contar qué fue lo que pasó a través de la imagen, ¿no? De ese día. Contanos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué era lo que estaba pasando en ese contexto, ¿no? Bueno, eso para los jóvenes y las jóvenes, quizás que eran muy chicos, muy chicas en esa época, veníamos de un 2001 muy, muy caliente, con una renuncia de un gobierno, ¿no? La primera vez que el pueblo salía a la calle y pedía el que se vayan todos, era en esa época, también la época del piquete y cacerola, la lucha es una sola. Y muchos movimientos piqueteros, barriales, que salían a la calle, ¿no? A pedir por planes sociales, por más trabajo. Y pasó que el 26 de junio, un día de lucha como los varios que había en esa época, esa vez la policía decidió usar balas de plomo, que ahí está la diferencia con otros días de cortes. Y ese día estaban presentes dos fotógrafos. Uno es Pepe Mateos, que es el fotógrafo de Clarín, actualmente sigue en Clarín, y el ruso. El ruso lo que tiene, que no trabajaba para un medio hegemónico, sino que trabajaba para medios independientes, colaboraba mucho con madres, por eso yo también lo elegí a él, ¿no? Para entrevistarlo. Entonces, hablando con el ruso, le pregunté cómo había sido su día. Él contaba de que era normal, él estaba ya muy, muy canchero con esto de ir a cubrir marchas, ¿no? Como pasa, esto nadie se espera que en una marcha la policía vaya cargada con balas de plomo. Y pasó de que estaban ahí, todo muy normal, muy como pasa siempre. Y la policía empezó a disparar. Empezó a disparar porque una de las chicas que estaba ahí en la línea de los piqueteros se amarreó a uno de los policías y se pudrió todo y se armó. Se armó como una batalla campal. Entonces empezaron a disparar y en esos disparos uno le da a Darío. Le da a Darío por la espalda y empiezan, y ahí se dan cuenta de que no era joda, que estaban disparando, no eran ya balas de ¿cómo se llama? De goma, sino balas de plomo, y empezaron empezaron a correr, y lo que hace Maxi vuelve se habían ido y vuelve a la estación de tren de ahí a Avellaneda, en Buenos Aires, y también le disparan y lo matan. Toda esta secuencia que contándola parece como un poco cortita, pero fue una secuencia bastante larga, la fotografió Sergio. Y él no podía creer lo que estaba viendo. Entonces, bueno, fotografió y después se va a su casa y cuando llega a su casa, en esa época eran fotos de rollo, entonces vos no podías Había que ver el revelarla. material, había que revelarla para ver qué era lo que tenías. Cuando lo revelaron, no puede creer el material que tiene, que había salido bien, porque si vemos la foto, está bien, no está movida, no está fuera de foco, está en foco, se ve la cara perfecta del policía sobre el cadáver, se ve que la gente pasa por ahí Eso es y impresionante, la está gente mirando. pasando, ¿no? Y mirando que... La gente pasando que se estaba tomando el tren, porque ese es el hall de la estación de trenes. Miró. Entonces la gente pasa así como si nada. Y eso es tremendo, ¿no? Porque a mí esta foto lo que plantea un poco en la nota es que nos hace repensar qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de sociedad somos, si podemos permitir esto. Sí, sabiendo que pasó esto, seguimos permitiendo que los responsables sigan estando y hoy sean parte del gobierno, ¿no? Como el caso de Felipe Solá, que es uno de los responsables directos que dio la orden de que los policías disparen con balas de plomo. Y son parte del gobierno nacional. La verdad que que me gustaría que esto cambie, ¿no? En algún momento. Para quienes nos están escuchando, la fotografía es de Sergio Kowalewski, sería escrito para que la puedan buscar. Es una, si la ven, segura, si están más o menos en el tema, van a verla y van a recordar cuál era. Era el policía sonriente, arriba, digamos, del cuerpo de Maxi, del cadáver de Maxi, digamos, ya a esa altura quizás era el cadáver, y el policía sádicamente riéndose. Y es realmente muy muy fuerte, y fue hasta prueba, ¿no?, de los juicios que se vinieron. Sí, tal cual fue prueba. Y esto es una foto como las de los cazadores que van ahí a África a cazar leones y están contentos con su arma sobre el cadáver. Es una foto así. Es una foto así, pero estamos hablando de un pibe, porque era un pibe. Un pibe militante que lo mató un policía nefasto. Y él sonriendo y mostrando su presa. O sea, eso es lo que indigna. Uh-huh. Y lo que pasó al día siguiente fue que Clarín publicó esa tapa histórica, ¿no?, de la crisis causó dos nuevas muertes. No sé si se acuerdan. Sí, que también es histórico eso, digamos. Sí, desligando a la policía de que no fue la policía, sino la crisis. Y habían dicho de que los piqueteros se habían matado entre ellos. Entonces, por eso fue tan importante las fotos de Sergio, del ruso, porque eso hizo que cambiara la tapa de Clarín, porque Página, enseguida, ¿qué hace el ruso? Cuando se da cuenta todo su material que tiene, llama a Corretti y le dice, mira, tengo todo esto, ¿qué hago? Y se anda a Página, que son compañeros, y lo van a publicar. Entonces Página lo publica y ahí cambia toda la historia, ahí se desmiente lo que publica Clarín y se va con la versión de Página y ahí se empieza también a investigar qué es lo que pasó. Uh-huh. Pero si no hubiese estado Sergio, con solo las fotos de Pepe Mateos, que era el fotógrafo de Clarín, no hubiese cambiado la historia. Por eso es tan importante la participación de Sergio en estos hechos. Y un periodista independiente, ¿no? Que no tenía en todo caso las ataduras de trabajar para un multimedio como es Clarín en este caso. Claro, o sea, lo que dice, porque yo estudié fotoperiodismo en Argra, ¿no? Y siempre nos preguntábamos por qué Pepe había hecho eso, ¿no? De que, porque vos después lo conocés y es un tipo muy activo, militante también, y él dice que no sabía, viste, que entregaban los rollos y ya está, ahí terminaba su trabajo. Entonces, bueno, como que pasaba eso, que al trabajar para un medio hegemónico vos entregas tu material y termina ahí tu participación en eso. En cambio, lo de Página fue diferente. Por suerte. Por suerte, la verdad. Sí. Bueno, Daniela, te agradecemos mucho tu tiempo y, bueno, todos estos conceptos. Y esta nota que se puede encontrar en La Izquierda Diario, ¿no? Sí, está en La Izquierda Diario. Se llama Maxi Costec y Darío Santillán, Avellaneda Hostil, la historia de la foto de Sergio Kowalewski. Y está... los invito y las invito a leerla y a seguir el laburo de Sergio, que es un gran fotógrafo y además una persona maravillosa, un militante, un luchador de toda la vida, y está buenísimo lo que hace. Excelente. Bueno, muchas gracias. Bueno, a ustedes.